chicos, estábamos con Daniel Páez en Rondando tu Esquina y Playa Limbo, es un tema muy bonito que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Qué somos? Trata de una relación así de amiguitos, cuando despiertas al lado de alguien que amas y te preguntas, ¿qué somos? Al final, ¿qué somos, no? ¿Qué somos, producción? No. ¿Qué somos? Bueno, chicos, les recuerdo que pueden contactarse al 2220966 o escucharnos a través de www.casadelacultura.gob.es/player/. Me pone nerviosa, sí, me pone nerviosa. Es que como estoy solita en cabina, hoy soy la niña consentida de producción. Pero ya espera que lleguen mi invitado y mi compañero para que te hagan un ladito y no me moleste. Bueno, chicos, estamos un poquito románticos y ahora vamos a escuchar el tema de Juan Fernando Velasco. Nos vamos un poquito recordando actual producción. ¿Hoy qué no estás? Con el Charlis. Espero que estén disfrutando esta noche. Acá hace un poquito de calor. Acá siempre en cabina hace calor. Que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti. Que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Si te encuentro me doy. Estás escuchando el Papayán Musical. El Papayán Musical. El Papayán. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Hola, hola, gente, bienvenidos al Papayal Musical. Un poco tarde, pero ya estoy. Adivinen quién llegó. Sí, no, es el que nunca falta. Es verdad, el que nunca nos eso falta sí. Aquí. Creo que ninguno de los dos somos. Ninguno de los dos, coma. Somos unas personas responsables. Coma. De ley. Así hay que poner todo con signos de puntuación, pues. Porque soy hasta en el. Hasta cuando escribes, algunos escriben como hablan, por ejemplo. Sin coma, sin nada. Sí, sin pausas. Como sea. Son el colmo. No hay palabras a veces para explicar. Pero bueno, mi querida Tefita, gracias por la bienvenida. Me han recibido con comida, vea qué lindos que son. A producción, vea. Claro, estaba diciendo a la producción que ahorita soy la niña mimada de cabina. Ah, ustedes, chuta, claro. hay que amarcarle y darle el seno. Ah, no, al revés. No. ¿Ya mandó saludos? Oh, no. Yo voy a mandar saludos. Un gran saludo para Tefa Jiménez. Ah, no, usted así. Para Andrés Tamayo, que nos escucha desde el parte de la... Mira, ya se cambió de casa, ya no nos escucha desde la ciudadela Cotopaxi, ahora nos escucha desde el centro de la capital. Para Carolina Freire, que le mando muchos besitos, muchos abrazos, vean nomás. Para Tefa, que nos escucha desde el sur de la capital, Gabriel Álava, vean nomás usted. Uy, mira, antes hacíamos aquí un... No sé. Venga y concurse por ser la voz del Papayal Musical. Y ahí venían algunas gentes y ahí se quedó nuestro pana de Gabriel Álava. Lindo radio escucha eso. Sí. Sí, no nos llama porque no tienen saldo ni teléfono fijo. Pero un gran saludo para Gabrielita. Para César Ortega, que nos escucha desde Guayaquil. Para Andrea Aguilar, que nos escucha desde el norte de la capital. Vea, Andrea Aguilar fue una chica que se ganó un tatuaje que sorteamos aquí gracias a House of Style. Un gran saludo, a ver, no me voy a equivocar, para Mauricio Naranjo. Y mi querida Tefita, yo quiero enviar un saludo para mi maestro, el... ¿Cuál vea? Mi maestro. Maestro de amor. No, director de la Sinfónica de Loja. ¡Es el Loja! ¡Wow! Sí. ¿Para qué? ¡Wow! Y entonces... Sí, para Roberto Morales, que nos escucha desde el oriente, por ahí está refundido en la selva. ¿En serio? Ajá. Que está de estar como Tarzán, una vez. No, pero al menos él está entrando el calor, nosotros acá ya congelándonos por poco. No, pero aquí en cabina está haciendo calorcito. Sí, hay que empezar. Pero bueno, ahí leí una noticia que junio y julio son los días más fríos, o sea, va a ser los meses más fríos que va a tener todavía. Estamos entre 2.8 grados y 5 grados. Imagínese usted, con razón tenía mucho frío y andaba pistolero. Sí. Sí. Qué horror. Quiero enviar también un saludo muy especial a Jean-Pierre. ¿Quién es Jean-Pierre? No sé si viste ayer un video que subí... No, me etiquetaron en Facebook. ¿Ya? Donde estaba mostrando mis dotes artísticos. Ah, ¿verdad? Cantando a todo pulmón. Gracias. Es pianista, ¿ya?, profe de canto y productor. Otro profe. Para uh-huh. Daniel Flores, para JB también, un colega músico. Ah, vea, nomás, gran para saludos. Alejandro Toro también, que nos está escuchando. ¿Cómo le encuentra a la gente usted en el Facebook? Como Steffi J. Catherine. ¿Pero J como suena o...? J como suena. Ah, vea, nomás. No J. J-E-Y. Ya te dije porque era E y no A. ¿Por qué era...? No me acuerdo. Porque mi apellido tiene dos D. Ah, entonces ya. J es por Jiménez. De ley. Al cuadrado, entonces. Yo le cacho a usted, mujer. Y bueno, así terminamos con los saludos. Acaba ya estamos de llegar. Aquí con los invitados. Pero bueno, mi querida Tefi, usted cuando era chiquita, ¿cómo se veía a un futuro? Ahora, por ejemplo, ¿pudo llegar a esa meta, esa visión que tenía cuando era chiquita y hoy en día está cumpliéndolo? Pues un poco, ¿no? Siempre soñé estar en radio. Cantar. Mira nomás. Sí. ¿Por qué le gustaba estar en radio así? No sé, creo que es instinto. Como que me atrae muchísimo. ¿Desde chiquita? Desde chiquita. Imagínate, mi papá me compró una grabadora pequeñita que tenía micrófono. Y me acuerdo que tipo 4 años me ponía el micrófono y empezaba a cantar. A mí me gusta andar de pelo suelto. Ah, mira nomás. Que eso canta Gloria Trevi, creo. Le dañaba los casetes a mi papá grabándome. ¿Ya? Cantando. Ya. Y ahora que estamos en la actualidad, ¿no? ¿cómo se ve a unos 10 años? Bueno, con mi profesión. ¿Cuál? Con una familia. Ah, vean nomás, ¿cuántos guaguas? Dos nomás. Dositos, varones, ojalá. Ya. Oiga, ¿y el invitado se fue, vea? Al baño se fue. ¿Qué se fue a hacer al baño? Ay, ay, ay, ya, se fue al trono. Ajá. Ya siga contando, mi querida Tefi. Y eso, a ver, con una casa, más estabilidad emocional, pienso yo. Económico, Fred. Económico, bueno, tal bien estable. Regular tres cuartos. No es mujer de ambición, ¿verdad? No, no soy interesada tampoco. Chuta, verá, yo cuando era guagua yo ya me planeaba estar ahorita viajando por el mundo. Me he ido solo hasta Cotacachi y ya regresé. Pero ahí estamos. Pero tú viajas, haces el tour del Ecovía, ¿no? Quitumbe, la Yen. Me voy hasta Carcelengo. Y te vas hasta la mitad del mundo, creo que puedes ir. Normal, para que vea, uno es chévere. Pero bueno, ya no hablemos de mí, ¿no? Pero ponga ahí música de, no sé, algo chévere para presentarle al invitado. Muy buenas noches, aquí estamos saludando todo. A ver, el manager. Vea, el manager. Usted también va a hablar de la manager. Sí, a ver, siente ahí. Ya nos están regalando aquí lo que es. Autógrafos. A mí no me dará besito, solo a ella, ¿ya? Y bueno, presente, mi querida Tefi. Con ustedes, un cantante ya de trayectoria. Ha sonado en radios, ha participado también en algunos realities. Ah, vea nomás. Una gran voz. Grandísimo. Es un poco menor a nosotros, pero una voz increíble. Ah, vean nomás. Con ustedes, Luan, el poeta. Hola, hola. ¡Bravo! ¡Un abrazo, vivo! Venga, dale una mocha, no sé, ¿no? Está muy lejos. Eso es. Bienvenido, Luan. Claro que sí, muchísimas gracias. Gustavo aquí tenerte en el Papayal Musical. Y cuéntanos todo de tu vida. Vamos, ahí, empecemos. Claro que sí, pues muy gustoso y muy feliz de poder compartir en esta hermosa noche con todos ustedes. Pues venimos un poquito atrasados, creo yo, pero con todo el amor del mundo para poder... Sí, para poder seguir promocionando un poquito de mi música y de mi arte. Mi querido Luan, ¿nombre artístico? Sí, Luan el Poeta es mi nombre artístico. Ah, vea nomás. Sí, mi nombre original de pila es Cristian León. Ay, ay, ay. ¿Y de dónde sale Luan? Luan significa león en el idioma albanés. ¡Acho! ¿Y el poeta? El poeta porque canto música romántica. Ah, vean nomás. Y escribo música romántica. ¿Desde cuándo escribe y canta la música romántica? Prácticamente desde los 13 años escribo, compongo mis temas. Ah, o sea, sí. Que usted era el chévere del y curso. Y canto desde los 6, en la escuelita. Tenía una orquesta en la escuela. Ah, ¿en serio? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Alegría. Ah, vean nomás. Hágame esa tefa, ¿y usted qué? Yo no cantaba en la escuela. ¿Qué hacía? ¿Les pegaba a los niños? No, yo siempre he sido tranquilita. Una niña introvertida. No, me parece. Sí tiene cara de introvertida. ¿Será? No tiene la de conatoria. No. No, se le ve nada más. Soy tímida. ¿Y Luan el poeta qué hace en estos momentos? Bueno, pues me encuentro estudiando un poco de en la música estudio piano, en música arte. En este momento. Estudio algo de canto también. Y estoy cruzando el cuarto año de administración de empresas en la central. Ah, bien, un gran saludo a todos los panas de la central. Sí, un saludazo. Central, a la central. Central. Claro. Aquí se habla todo a lo central. A la central. Y bueno, mi querido Luan, proyectos que ya tengas a la mano, cuéntanos algo de tu trayectoria. Claro que sí, bueno, te cuento que me gusta hacer la música romántica, me gusta hacer música con mensaje, con sentimiento. Y voy a lanzar un nuevo disco que se titula Homenaje a los Íconos, que es un disco donde voy a recopilar temas como Julio Jaramillo. Ah, vean nomás. De José José. Ah, los niños naranjas. Sí, de todo. Entonces quiero hacerle un toque juvenil como a mi estilo, pero seguir manteniendo esa música que no se pierda acá en el país. El principio de la canción es difícil hacerle cover al principio de la canción. ¿Quién es el principio de la canción? José José. Ah, es que yo no sé, usted me tiene que desaznar aquí. Claro, yo sé más balada pop. ¿Por qué se animó a cantar desde chamo, me dice, no? Sí, pues bueno, fue algo curioso porque a los 8 años prácticamente estuve en una lección de música en la escuela y canté una canción, La Mochila Azul. Y ahí fue cuando me descubrieron el talento y el don que tenía. ¿En serio? Oiga, vea, yo sabía tocar la flauta. Yo también sabía tocar el himno a la alegría. ¿En la flauta? En la flauta. Hasta ahora toco la flauta. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Oye, sí. La flauta dulce, pero... Y cuéntanos, ¿ya has compartido escena con artistas internacionales, nacionales? Sí, te cuento que poco a poco he estado escalando pasito a pasito en mi carrera. Actualmente estoy en una nueva compañía acá en el país, donde conformamos algunos artistas nacionales. Entonces, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, tanto en escenario como como personas también, algunos consejos, experiencias, vivencias que a uno que como artista que va saliendo, entonces le sirve mucho para poder llegar al, a la talla de ellos, al nivel de ellos como artista. ¿Y cuándo fue tu primera vez en escena? ¿Eh? ¿Qué tal los nervios? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues fue algo muy especial, fue igualmente en la escuelita que tuvimos un interescolar. ¿Ya? Entonces ahí tuve la oportunidad de cantar, gané un interescolar en ese tiempo. ¿En qué escuelita estaba? Yo estuve en la Camilo Gallegos. ¿Y dónde quedó? Eso es por Chillogallo. Ay, ay, ay, ay. Al sur de la capital. En Chillopollo. De Quito. Chillopollo. Entonces ahí tuve la oportunidad de dar mis primeros pasos como artista. Ah, chévere. ¿Y en el colegio en dónde sí, estuvo? Sí, típico. En el Amazonas. Ah, bueno. Típico que en las reuniones familiares o los amigos. Ah, sabes cantar, canta. Desde chiquito nadie te ponían al frente así como que... Usted la debe ser. La de la mochila azul. Nos va a cantar ahora, verá. Sí. A capela un ratito, sí, un poquito a capela. Pero bueno, ahora vamos con algo de música de Luan el Poeta. ¿Y con qué nos vamos a ver, mi querido Luan? Presente usted la canción. Bueno, vamos a hacer algo nacional de lo que estoy haciendo. Y esto se titula Cuando llora mi guitarra, del señor J.J. Ah, wow. Tata, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír tu voz. Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño, me muero. Ay, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Pero qué bonito. Ya se enamoró la cejita. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Sí, ahorita se nos abre la vena y con este frío, fregados, ¿no? Sí, vea. Toca tomarnos una agüita de canela. Con mi don Luan toca ir a tomar, vea. Agüita de canela, pero... O sea, usted sí, yo no sé. ¿Tú qué te vas a tomar? ¿Leche caliente para dormir abrigado? No. Un pajarito azul, ¿ya? Eso es bueno. Y bueno, no se olviden, gente, de llamarnos al 2220-966. Llamadas en vivo, estamos todo en vivo para que vean, no somos copias, no somos nada. Somos totalmente originales, chimbos, pero originales. Y estamos aquí. Malos, pero originales. ¿A dónde nos pueden escribir, mi querida Tepita? A www.casadelacultura.gov.es/ Slayer. No. Otra vez. Megadeth. Slash. No. Player Slash, perdón. Me pone nerviosa acá el muchachito. Ya, a ver. Cuente, a ver. ¿A dónde nos pueden entonces escuchar? Escuchar. Ya. En 940 AM. Esa es. Radio Casa de la Cultura. Ve online a www.casadelacultura.gov.es/player/. Esa es. ¿Y al Papayal Musical dónde nos pueden escribir? A el Papayal Musical en Facebook. ¿Y el Gmail? Es el papayalmusical@gmail.com. Así que, gente, a comunicarse directito. Y bueno, seguimos aquí con Luan el Poeta. Y vea, aquí en el póster dice: Te quiero amar. ¿A qué se refiere el Te quiero amar? Bueno, pues esta es una de mis autorías. Esta es una canción que escribí hace un año más o menos. Área nomás. Sí, este es un ritmo, es un mambo urbano, pero romántico. Entonces siempre manteniendo. Para medio bailar. Para bailar, como un merengue mambo. Sí. Bien pegadito. Sí, para bailar un poquito, pero siempre manteniendo la esencia romántica, dejando un mensaje positivo a la gente. A ver, nomás. Para bailar pegadito, ¿ves? Hasta abajo. No. Ahí sí ya no le entro ahí. No, hasta abajo no. Esta es chiquita también. Tienen que bajarse ya. Usted se sube. Ya, a ver. Bueno, vamos con el tema del día. Bueno, no tan tema del día, ¿no? Es cómo nos vemos a un futuro. Ahora vamos desde cuando usted tenía, nos contaba desde la escuelita, 6 años. ¿Cumplió sus objetivos? ¿Cumplió su meta? Desde ¿cómo se veía usted cuando tenía 6 años a los 16? O sea, aparte del colegio, ¿no? ¿Cómo me veía? Claro. Pues me veía... A ver, ¿cuántos años tiene primero? Tengo 23 años. Entonces, a los parece 20, de 19. No se imaginaba todavía y estaba viviendo el día. No, pues siempre me imaginé haciendo música. Creo que ese ha sido mi sueño desde muy pequeñito. Siempre me imaginé tocando algún instrumento en alguna banda. Pero siempre desde chiquito música. Le ha gustado la Sí, desde pequeñito. Sí, siempre. ¿Con qué música, con qué artistas creció? Bueno, crecí con Cristian Castro, con Los Iracundos. Ah, estos son. Sí, con Los Ángeles Negros. Con todo ese tipo de música antigua que... Los boleritos también de Los Panchos. Ah, bien, ¿no? Entonces eso fue la música, mis bases musicales. Ya en el colegio escuché un poco de Sin Bandera. Ah, chévere, lo que... Luis Fonsi. Lo que pegaba en ese entonces. En ese entonces, sí, un poco de más pop, balada pop. Ah, chévere, ni los Backstreet Boys, todos esos. Un poquito, sí, un poquito de allá también. No, pero más la música latina me ha gustado mucho. Claro, no se ha animado a cantar en inglés. Creo que alguna vez canté en inglés en algún concurso en mi colegio, pero... No me sentí tan a gusto. Lo mismo. No. The pronunciation. Éxito con el meme. Pero yo tampoco puedo cantar en inglés. Lo que pasa es que yo sí tengo un problema del lenguaje. Se le traba un trastorno, lengua. Exacto. Que se llama dislalia leve del lenguaje. Entonces, no puedo asociar palabras. No, yo le comprendo. O no tendrá la lengua bípeda por ahí. También. Porque algunos tienen viperina o bípeda. No, bueno, bípeda. Pero lengua entonces, dulce. Usted ya se visualizaba cantando, todo eso, ya tenía. Claro. Y que ahora sí. Que tiene sus 23 años, dijo, ¿verdad? 23 años. ¿Cómo se visualiza a los 30? Bueno, a los 30, pues, primeramente creo que es mi objetivo a corto plazo es graduarme de la universidad, terminar mis estudios universitarios y poder estudiar producción musical después de acabar esta carrera. Ya. Y chuta, ¿cómo se ve? O sea, no se ve, digamos, así. Está ambicioso, ¿no? Se ve en Viña del Mar, no sé. Claro, bueno, primero ese es mi objetivo a largo plazo, llegar a Viña. Así principal, así. Como artista, con uno mismo, chévere. Como artista, pues llegar a Viña del Mar es uno de mis sueños. y como persona, crear algunas fundaciones. Me gusta mucho la idea de ayudar a las personas de la calle, personas que tal vez yo viví muchas cosas de pequeño, entonces me gustaría devolverle a la vida lo que en base a mí me han ayudado y me ha dado. Ah, vean nomás. Oye, en este aspecto, ¿tu familia en qué sentido te ha apoyado? Porque eso de... eres músico, quieres ser músico, es como que es bien difícil, ¿no? Para... a mí me dijeron, claro, estudia primero una carrera que te sirva y luego estudia música, piano, lo que quieras. Bueno, pues eso para mí ha sido... en una parte mi familia sí me ha apoyado mucho en todo ese aspecto. Desde muy pequeñito ellos han sido incluso los que me han comprado los trajes, los que me han dado las pistas, las pautas. Entonces sí, sí he tenido el apoyo. Pero mi madre lo que siempre me ha dicho es que tengo que poder sacar una carrera universitaria para mi futuro y también seguir con la música, que es algo que yo amo. Entonces he tratado de ir balanceando las dos, aunque siempre lo que yo más siento es la música, lo que me hace vivir, lo que me hace caminar, respirar, siempre ha sido más la música. Recuérdanos, ¿qué estudiabas? Administración de empresas. ¿Cómo le conjugarías con la música? Bueno, pues te comento que soy en una parte soy músico y en otra también soy muy bueno para los números. A ver, nomás. Fui físico en el cole y me encanta también lo que es los números, las empresas, los negocios, me gustan mucho. Entonces, son mis dos pasiones en la vida. No serás asesor comerciante y todo eso. Luego nos censuran. Oye, digo, ¿harás? No, censuran, ¿qué nos censuran? Saludando nomás, ¿no? Claro. Después, no hay nada malo. No. ¿Cuántos temas ya tienes inéditos? Bueno, pues tengo 3 temas inéditos. El primero se titula Desde Hoy, es una balada pop. De ahí viene Te Quiero Amar, que es un mambo. Y el último tema, que se titula Ya No Lloraré, que es un mambo igual. Románticos todos los 3 temas. Ya. ¿Y cuándo piensas botar la casa por la ventana? Cuéntanos. Bueno, pues ahorita, como te decía, voy a grabar un disco solo de boleros, de un poco de música antigua, pero modernizado, en un estilo como más juvenil, más actual. Y vamos a darle promoción a un tema que se titula Ódiame, de igualmente de JJ. Pero ya no te quiero amar. Esos van a ir en el disco. O sea, primero te quiero amar y luego ódiame. Sí, entonces eso es el que vamos a ahorita potenciar. Es que así potenciar. Son las relaciones, ¿no? Primero es dame chance y luego... Ya no me llames. Ah, vean, ¿no? Bipolares. Pero no, sí, pero bueno, vamos con algo de música, mi querida producción. ¿Con qué nos vamos, Dulán? Cuéntanos. Bueno, pues vamos con el tema que te comentaba. Se titula Ódiame, del señor JJ. Eso es. ¿Qué nos va a cantar con él? Sí, vamos a hacer en vivo. Chévere, ¿qué ganas de mandarle a la Tefi y tenerlo usted aquí? No, cuidado. A ver, nos vamos con Ódiame y ahí... o sea, ahí cantamos el de la mochila. Para dedicar a alguien, ¿quieres Ódiame? ¿Será? Para todas mis fans. Ah, vea nomás. Yo sí le voy a dedicar a alguien. Ah, ¿quién le va a dedicar? Por ahí. Ah, bueno. Así que, vamos, mi querida producción, repitamos de la pista y no se separen del papayado musical. Recuerden que nos pueden llamar al 2220-966 y estamos con Luan el Poeta. Así que, vamos allá. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por favor, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que tú me amaste, mujer, y con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia. que vale más que humilde tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piense que en el fondo de la voz llevaremos la misma vestidura. Que vale más que humilde tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piense que en el fondo de la voz llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que tú me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se jodía lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Qué bonito! Bueno, me enviaron un mensaje y bueno, lo voy a decir. ¿Qué pasó? Sí, la canción era ¿para quién? Alguien que quiero mucho. Y ya le odia. ¿Qué odia? Pero también... hay veces que sí. Es como el oso, entre más feo, más hermoso. Es que solo se odia lo amado. Así será. Exacto. Para don Robert, que no lo está escuchando. ¿Para quién? Vía online. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No sé así, vea cómo le hace quedar mal. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo, ódiame, por piedad, yo te lo pido. Ah, le estás suplicando que lo odie. Le estoy suplicando que me odie. ¿Por qué, vea? Es que usted va a hacer algo malo, ¿y para qué? Con justa razón de querer que le odies. No, yo soy una niña bien portadita. Espera, ¿le ve cara bien portadita? Sí. Y todo se ríe, esa producción se ríe. Y todo se ríe. Hasta el guardia de la Casa de la Cultura. Viene a reírse. Ella misma se cruza el del McDonald's, el payaso. Sí, claro. Pero bueno. Así que, gente, no se olvide de llamarnos al 2220966, escucharnos en 940 AM, o vía online www.casadelacultura.gov.es/player/. Así que seguimos aquí con Luan el Poeta, mi querida Tefita. Mande un poquito de saludos. Bueno, para Paul Bonilla, que nos está escuchando. Para Alejandro Toro, que también es guitarrista de Equilibre. Vean nomás. Que nos están... Y para todos mis compañeros, Enrique, Carlos. ¿Compañeros de trabajo? Mis compañeros de trabajo. Un gran saludo. Sí, hoy se nos fue uno. ¿Por qué, Bea? ¿Al cielo? No. Ah, ¿le despidieron? No. Tiene otras proyecciones para. Carlitos, fue un gusto trabajar contigo, la verdad. Chuta. Te vamos a extrañar. No, sí, le vamos a extrañar. Y bueno, mi querida Tefita, ¿cómo nos veremos el papayal de aquí dentro de 2 años, 10 años? ¿Seguiremos aquí, cree usted? ¿Fieles a la causa? Sí, fieles a la causa, tal vez ya... tal vez crezcamos como nombre, se nos conozca más, nos escuchen más. Ya de viejos, ¿no? con el guau ahí. Luan Poeta nos va a colitar, ¿no es cierto? Claro, seguro. ¿Cuidando a los guaguas o qué? Ah, ¿o haciendo guaguas? Ay, no, si no será, yo paso. Y bueno, Luan, algo le iba a preguntar, y llame, te quiero amar. Vamos a ponerle posición. Se están declarando por acá y yo... No, me les cuento, están los dos juntitos y yo estoy al otro lado de la mesa. Ah, vea nomás, eso sí, es que usted se descola. Se trae papas y se va y se lleva las papas. ¿Qué me dices? Claro. Coman papitas. Eso es. Bueno, una pregunta. Sí, media. No, ni personal, ni tanto. ¿Cómo le ha ido en el amor ahí para que se haga? ¿Cómo se diría vulgarmente? Sí, le han de haber dicho a ustedes, bien, Morelio. Claro, no? Sí, siempre. Pero ¿cómo le va en el amor? Eso les gusta a las mujeres, los hombres románticos. ¿En serio? Les encanta, sí. Chubut, tú ahí me estado jalando las cuadras. Oye, pero para los músicos, cantantes, los cantantes varones es más fácil conquistar a una chica. Porque las mujeres es como que un poquito que, bueno, me cantas y ta. Pero en cambio las mujeres sí como que suspiramos, es que lindo, y cántame otra, y así se pasa hasta la madrugada. Ah, ¿y usted cómo le ha ido así? Con las así fans. Como cantante, así. Con las fans, como dice. Bien, me dio súper bien. Yo creo que ese es el la inspiración de todos los cantantes, sus fans, sus seguidoras. Chuta, usted debe ser el ojo meñado de la facultad. Un poquito. Ah, vea nomás. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre amor platónico y... ¿cómo es? Amor... ya se me fue. ¿Qué es para usted un amor platónico? O amor imposible, a ver. Eso es lo mismo que un amor, como te digo, un amor inalcanzable, que no lo puedes tener solo en tu mente. Ah, vea nomás. ¿Y el amor imposible? ¿Es lo mismo? El amor imposible puede ser prácticamente lo mismo, creo yo. A ver, no, Tefita. A ver. El amor platónico. A ver, para mí el amor platónico, te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho... Maluma. Me gusta mucho Alejandro Fernández. Ay, ay, ay. Pero... desde niña lo amaba, desde niña lo adoro, adoro su voz, todo de él. Ese sería mi amor platónico, porque es algo así, inalcanzable, que tal vez, bueno, en eso de la radio tal vez algún día lo llegue a conocer, pero jamás vamos a estar juntos, ¿me entiendes? Y, amor, y mi amor imposible es si lo tengo cerquita, así como que comparto con él todos los días, en momentos, pero igual no pasa más de una amistad. Yo estaba conversando esto con un amigo, ¿verdad? Y me decía, sí, bien crudo, que el amor imposible, fácil. Yo soy el feo del curso y me gusta la como decir, la más guapa del curso. Que no me para ni nada, ni el... No le da ni la hora. Eso, claro. Nada. Yo del amor platónico es como dice la tefa, es un amor que chuta. El artista de la tele, ¿no? El que tiene ahí el idealizado. Y bueno... ahora vamos con algo de música de Luan. ¿Con qué nos vamos? Con Te Quiero Amar. Con Te Quiero Amar, vean nomás. ¿A quién ha dedicado esto? ¿Va dedicado? ¿O pensó en alguien para hacer el tema? No, simplemente en el amor, le canto al amor en general. Ah, vean nomás. Para todos los que se identifiquen con este tema, con mucho cariño. Eso es, así que va para toda la gente del Papayal. Y sigan con nosotros que... ahora nos vamos hasta las 9:30. No. Sí. 9:10. 9:10. Quiero entregarte todo lo que yo siento y que seas tú la dueña de mi corazón. Quiero a tu lado demostrarle al mundo entero que todo es posible si existe amor. No quiero pensar en que todo esto es pasajero. No puedo aguantarme ni un minuto más sin ti. Eres tú mi vida, la princesa de mis sueños. Te voy a decirte lo que siento por ti. Te quiero amar, mi señorita, yo te quiero enamorar. Tus labios besar, tomar de tu mano y juntitos caminar. Te quiero amar, mi señorita, yo te quiero enamorar. Tus labios besar, tomar de tu mano y juntitos caminar por la eternidad. Quiero regalarte todo, el mundo entero para besar, y a tus ojitos como mi mayor tesoro cuidar. No pienso renunciar a lo que siento, si tú eres todo lo que quiero, eres parte de mí, tú, baby, y por eso estoy aquí, cantándote a ti, eres parte de mí, tú, baby, y por eso estoy aquí, cantándote a ti. Señorita, yo te quiero enamorar, tus labios besar. que me da la oportunidad para dedicarte esta canción. Esta canción va dedicada para mis bonitas princesas y para todos los que aún creemos que existe el amor verdadero. Con este hit nos damos la vuelta al mundo, demostrando que con perseverancia y disciplina se puede llegar al éxito. Te lo dice Luan, el poeta. Te quiero radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Seguimos aquí, papayales, así que estamos en el despapáyate. Vamos a hacer, hasta que tengamos chance, un dúo con nuestra querida voz aquí, Tefita. Cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, entre los dos, entre Luan y yo. Claro, pues por eso. Te quiero tanto de B7. ¿Por qué esa canción? Porque están en serio. Porque los quiero tanto, tanto, tanto, tanto. A los papayales. A los papayales. Así que, gente, estamos aquí con Luan el Poeta y Tefita Jay. Así que ahí vamos. ¿Aló? ¿Vamos? ¿Ahí? ¿Qué pasó? Pero ponga producción. Si tal vez pudiera hacerte ver que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez podría ser feliz. Si tal vez me lo podrías decir. Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco. Quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor. Que ya no puedo más. Que ya no puedo. Tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ah, te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto. Vea, bravo, vea mi querida Tefita, ¿no? Lindo, lindo le salió. Hay que silbarle, vea, por todo lo alto nomás. Conste que fue improvisado. No, sí, vea, aquí hasta grabamos para que vean que no tenían la polla ni la compu al frente. Ustedes saben. Bien, mi Tefita. Siempre nos queda. ¿Cuánto tenemos de la producción? 10, ya, qué chulo. Y bueno, Luan, cuéntanos, mi Tefita me estaba ahí sacando, me estaba chinchoseando de usted que ha participado en reality y todo eso, cuéntanos. Bueno, pues he ganado algunos concursos con la bendición de Dios y el cariño de la gente. Desde la escuelita ya nos contó, sí, ¿verdad? Desde la escuelita. Gané uno en el colegio intercolegial, en la radio municipal. Ah, vean nomás, ese de... ya no existe, creo, ¿no? Sí, sí, hay todavía, ah, claro, sí. Perdón. El sábado tengo una entrevista ahí. Ay, perdón. De ahí gané un reality en Canal 1 Internacional. ¿En serio? Sí. En el 2011 gané ahí. Y canta, ahora sí, nos puedes cantar la de la mochila azul. Ya, pero espere, que nos siga contando. Ay, ahorita, no me pegue, vea. A ver, cántenos, denos no, un pedacito. No, quiero que cante otra. ¿Mande? No, quiero que cante otra que sé que le sale muy bien. ¿En serio? A ver, denos un pedacito de la mochila azul, a ver si se acuerda. La parte que más le gustaba de esa canción. Es el corito. Es. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud. Y bajas calificaciones, me recreo, quiero salir. No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. Ah, bien, nomás, bravo. Y perdió el semestre por la chica de la mochila azul. Eso le iba a decir. ¿Perdió el semestre o nada? ¿Nunca se ha enamorado de sus compañeras o de la profe? Sí, de las profes, ¿no? Vean nomás. Las profes son medias malditas a veces. Conozco una profe. Rompe que... corazones. Sí, sí. Yo le voy a denunciar a esa profe. Pero bueno. Sigamos, mi querida Tefita. ¿Nos vamos con música? No, pues vamos con... A ver, ¿cuál era la otra canción que dijo? Quería pedir. Jerry Rivera. ¿Usted sí, amor es como el sabe? Nuestro. Claro. ¿Y usted también se la sabe? No, él. Ah, él, solo él. Él. Yo pensaba que iban a cantar ahí. No. Pero dejémoslo ese para el final, ya, para despedirnos con él. Exacto. Eso es, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Con gustísimo. Eso es. Cuéntenos, ¿dónde la gente le puede contactar? Todo, Facebook, Twitter, Instagram, todos sus datos. Claro que sí, bueno, pueden encontrarme como Luan el Poeta en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. ¿Ya? En todo como Luan el Poeta. Y a los números de teléfonos al 098-08-77-088. A ver, repita 098-08-77-088. A ver, mi Tefita. Y al otro número igual 0987-087-771. A ver, nomás la Tefa va a repetir. A ver, ¿dónde le pueden contactar a Luan el Poeta? 098-08-77-088. Esta es. Y al 098-70-87-771. Esta es, y como dijo, que en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter, como Luan el Poeta. Luan, ¿verdad? El Poeta, así es. También ha tenido hasta una página de... Página web, sí. Pues, a ver, ¿cómo le pueden encontrar en la página web? www.luanelpoeta.com. ¿Y el mail? Al... luanmusic.manager@outlook.com. Luan Music Unido, ¿no? luanmusicunido.manager@outlook.com. A ver, nomás, y aquí está el manager, venía saludado. Venga, saludado. ¿Cómo se llama, mi querido manager? Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Darío Suárez. Ya nomás, presento a Luan. Bienvenido. Bueno, primeramente, gracias por la invitación a su hermosa radio. Gracias a los seguidores de su radio. Aquí estamos con Luan, que les está haciendo conocer cada uno de sus temas. Entonces estamos trabajando muy duro en los eventos. Gracias a la bendición de Dios las puertas se nos están abriendo. Entonces tenemos trabajo en cantidad. A ver, nomás, ¿cómo le conoció a Luan? ¿O qué es para Luan? Listo, es mi hermano. A ver, nomás. Ajá. Luan es mi hermano, soy el hermano mayor de él. Entonces juntos estamos trabajando en los proyectos de él y... para seguir usted adelante. Usted es el que le tiene ahí a raya, que no se desvíe. No, no tanto a raya porque... Que no, para que no le siga la de la mochila. No, bueno. No tanto a raya porque es una persona muy dedicada a sus estudios y a la música. Eso es bueno, las mujeres todavía nada. No, no, como él yo le he dicho y le he aconsejado, entonces... Siempre es el trabajo, el estudio y después ya vendrá un momento que él tenga su pareja, entonces tiene que seguir trabajando en sus estudios y en la música. Afortunado bueno, por tener un hermano sí, así directo, que le aconseje todo. Sí, claro. Y bueno, mi querido Cupi, eso es, muchas gracias al manager, a Luan. Saludos, Luan. Claro que sí, quiero mandar saludos a todos mis fans. Si me permites, quiero enviar a Micaela González, que me está escuchando. Micaela, saludos. También quiero mandar a Estefanía, a Wendy, a Gabriela Zamora, a Daniel y a todos mis seguidores que me están escuchando, igualmente a mi familia, a mis primos, a todos los DJs también que suenan mi tema a diario en las discotecas. Muchísimas gracias por el apoyo. Ah, bien, bueno. Y ahí Luan para largo ahorita. Eso es, por ahí. Saludos, manager. No, listo, igual saludos a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y a todos los fans que día a día nos dan su apoyo para nosotros poder seguir trabajando para ellos y para la gente. Y con la bendición de Dios siempre, ¿no? Con la bendición del Todopoderoso vamos para el triunfo. Eso es, Luan, ¿algún consejo, algo para todos sus fans? Bueno, pues nada, decirles que mi Dios me les bendiga mucho, que sigan disfrutando de mi música. Que sigamos haciendo buena música con mensaje, a los músicos también un consejo de hacer música productiva, hacer música con sentimiento, con mensaje, música que ayuda al alma, que toque el alma de las personas, no música que el arte en general no se hizo para destruir, sino para construir y bendecir a los demás, así que hacer buena música y a todos que mi Dios nos bendiga con salud, prosperidad y muchísimo amor. Eso es, gente, y bueno, Tefita, yo me despido porque usted se va a quedar cantando. No, yo no. No, por eso. Ah, no, serio, nos va a cantar Luan. Pero bueno, un gran... Bueno, sí. Yo quiero enviar un saludo para David Ro y Paul Bonilla, que siempre nos escuchan todos los martes. ¿Cuál es su hora favorita los martes? Esa es, como todos los martes vamos a estar aquí, no se olviden de estar en contacto. Ahora no podemos decir cuál es el mejor día de la semana porque ya todo el mundo lo sabe y ahora nos hemos pasado del horario. Gracias a Dios. Y bueno, nos vamos con el último tema de Luan. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y yo, Steffi J. Catherine. Y nos vemos el próximo martes a partir de las 8 de la noche. Esto es el Papayel Musical. Gracias por escucharnos. Chao, gente. Y los dejamos con Luan. Bendiciones. Gracias. Desde hoy quiero que sepas todo lo que siento yo, lo que tú has provocado, te has transformado con tu amor. Desde hoy quiero mostrarme tal y como soy, pintando con mis dedos un paraíso en tu desolación. Solo déjame llenar de ternura.